Nos interesa básicamente, dado el cerco mediático que existe y la cantidad de falacias que se van repitiendo en los medios, que ahora son masivos de comunicación y básicamente están cooptados por el PRO y Cambiemos. Básicamente nos interesa ir al fondo de las distintas cuestiones, analizar cuáles son esas falacias que se repiten en función de, digamos, de promesas en el futuro, ¿no es cierto? Bueno, de que esto era necesario, de la pesaderencia, de por qué van a venir inversiones, según esta visión bien neoliberal, ¿no es cierto? Nosotros deconstruimos todo este discurso, digamos, analizándolo desde un punto de vista, nuestro, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí lo que vemos, yo ya he hecho unas charlas junto a un colega que se llama Emiliano Sacchi, que es, digamos, doctor en ciencias políticas, él es investigador y da clases en el CURSA, y hemos hecho unas clases abiertas en estas jornadas de paro que hemos tenido, dado que nosotros como docentes universitarios e investigadores somos una de las variables de ajuste también de este plan. Entonces, en el marco de esa lucha, hicimos varias clases abiertas, digamos, en el CURSA y en la Universidad de Río Negro, y para la semana que viene está pensada hacer alguna más. Bueno, y en función, digamos, de esos encuentros, encontramos que sí hay falta de información, ¿no es cierto?, básicamente sobre qué es lo que está pasando. Para ir a algo muy, digamos, concreto y cortito, si no por ahí se puede ya extender un poco, pero si nos ponemos a pensar que el año pasado, según los mismos datos de Cambiemos y el PRO, digamos, el Producto Bruto creció en 2.5%, no estamos ante un esquema de crisis. Justamente esta es una crisis inducida, digamos, un ajuste, un plan de shock inducido de una economía que, si bien tenía problemas de esfera interna, según lo que yo entiendo, no estábamos bajo ningún concepto dentro de un marco de crisis, mucho menos cuando Naciones Unidas también, en su último informe de desarrollo humano del año 2014, nos pone primeros en la región y dentro de los primeros 50 países en el mundo. Entonces, soslayar esos datos es, digamos, una evidencia de una maniobra mediática tendenciosa. Y te agrego un dato más, digamos, los primeros perjudicados en estas nuevas medidas son obviamente los trabajadores, ¿no es cierto? O sea, los salarios no se ajustan, la inflación ha tomado niveles, digamos, históricos, los más altos desde hace más de 10 años, el del mes pasado estuvo tocando un 8%, entonces el deterioro de los salarios impacta directamente en el mercado interno, digamos, en el consumo. Y el año pasado, según los mismos datos del gobierno actual, el 70% del Producto Bruto era explicado justamente por mercado interno. Entonces, básicamente se está afectando ese sector muy explicativo de lo que es la generación del producto en un año del país. Por otro lado, más del 10% lo generaba el Estado, que también se ve afectado por estas medidas. Entonces, hay dos factores principales, los cuales con estas medidas están siendo directamente afectados, por lo tanto no veo ningún tipo de incentivo hacia el crecimiento en el siguiente semestre. Claro. Mucho menos la inversión, que vemos que ante la caída del consumo el mercado interno se ve totalmente deteriorado, o sea que las expectativas para invertir en un negocio dentro de la Argentina no serían muy positivas, que digamos. Y si estamos hablando de negocios que se insertan en el mundo, la Argentina tiene relaciones comerciales principales con Brasil y China. Brasil está cayendo al 4% el año pasado, cayó al 4%, y China no tiene expectativas de sostener los crecimientos de los últimos años. Entonces, hay como un esquema, digamos, dudoso hacia las inversiones. Lo que nosotros vemos básicamente es que sí hay una plaza muy interesante financiera en Argentina, ¿no es cierto? No de niveles de inversión productivo y que puedan dar trabajo, digamos, a los que más los necesitan. Todo lo contrario, los sectores que pueden crecer son justamente los financieros y los de servicios atados a los financieros. Cuando decís esto, Andrés, es ahí donde uno tiene que mirar esto de las tasas, de lo que va pasando. Digamos, la timba financiera está en su mejor momento. La timba financiera está y va a estar en su mejor momento. En realidad, para que esté en su plenitud. ¿Cómo lo podemos hacer para que el vecino lo comprenda esto? Digamos, la gente que tiene plata juega con sus capitales porque sabe que las tasas de interés son propicias para hacerlo. O sea, ¿cómo? Son altas, claro. Bien, digamos, lo que hay que analizar siempre en estas situaciones, digamos, de shock, digamos, de planes de ajustes de shock, es que la variable que se intenta ajustar en este caso es, digamos, que no haya inflación, ¿no es cierto?, vía caída del consumo. Entonces, al no haber puja distributiva, ahí la inflación va a empezar a, digamos, a caer inevitablemente, por más que ahora se note que es fuerte. En todos los ciclos históricos de la Argentina, cuando aplicó planes de ajuste, tuvo, digamos, en los primeros meses o en el primer año, un pico de inflación alto y luego, digamos, en el siguiente periodo, digamos, cae abruptamente. Digamos, en ese caso lo que tenemos que analizar son básicamente las tasas de referencia que plantea el Banco Central, ¿no es cierto? Las LEVACs, las letras del Banco Central, estuvieron pagando un 38% a 35 días. Uh-huh. Hubo obviamente un festival de compra de LEVACs, no solamente por empresa, digamos, sino por los clientes minoristas de los bancos. Entonces, digamos, hay que ir mirando esas tasas, básicamente, y luego las tasas de los bonos de deuda, que también son importantes. Algunas son en pesos y otras son en dólares. Eso es un mercado un poquito más complejo para analizar. Pero yo, para darte un ejemplo ilustrativo, en el mes de marzo hubo récord, por ejemplo, de ventas de dólar futuro. Sí. Ese récord en realidad se explica por varias razones, pero la principal es esta suba de tasas. Hubo personas que pudieron entrar en bicicleta financiera que les pagó por lo menos entre el 10 y el 15% anual en dólares. Se aseguraron a 35 días, ¿no es cierto? Claro. Para que te des una idea, ese rendimiento no lo da ninguna industria argentina, no da ni la mitad, digamos, del rendimiento en dólares, ¿no es cierto? Entonces, las expectativas de inversión que se van generando con estas pequeñas bicicletas financieras son justamente para entrar en el mercado financiero y no en el productivo. O sea, alguien que tiene plata, imaginemos que tiene los 2 millones de dólares que... O sea, que ¿sabés que estaba pensando en eso? Digo, cuando la famosa, entre comillas, liberación del cepo, con aquella frase de que ahora pueden hasta 2 millones, en realidad le estaba diciendo, che, amigos, a sus amigos empresarios, que son los que están gobernando, sí, aprovechen que les abro el grifo. Bueno, claro, obviamente, si alguien tiene 2 millones de dólares, ¿por qué iba a poner una empresa donde tenemos un consumo que está cayendo y el mundo que no promete buenas expectativas, ¿por qué lo voy a poner en el sistema productivo si justamente el sistema financiero argentino me está pagando tasas muy atractivas, ¿no es cierto? Entonces me quedo sentado mirando un partido de fútbol, la final de la Champions League, claro, y tengo una rentabilidad que es netamente financiera. Esto, digamos, es para analizar, porque básicamente, digamos, no tendría mucho sentido que un plan dure menos de un año, ¿no? Porque yo también estas cosas han salido en las charlas, como que si este gobierno sigue así, digamos, va a durar poco, se va a, digamos, deteriorar muy muy rápido. No hay que subestimar, digamos, tampoco a estos planes, porque básicamente tienen sentido si se extienden en el tiempo. O sea, entonces es esperable que en algún momento haya algunos cambios en la política económica, sigan las promesas, sigan, digamos, las crisis inducidas, etcétera, pero necesitan que el circo funcione, a eso voy, ¿no es cierto? Necesitan que esto dure por lo menos unos años como para que los grandes negocios se faciliten. ¡Qué bárbaro! Sí, es una visión un poco, bueno, obviamente yo tomo una posición política y económica y este, digamos, hoy es mi análisis. Claro, es como ayer teníamos la posibilidad de compartir la charla con un historiador y también un poco hacía referencia a esto. Cuando uno hace una lectura así de la realidad, de la historia, hablaba él, inevitablemente toma posturas y lo va mirando así, digamos. Seguramente. Así. Y creo que también un poco toda análisis inevitablemente lo hace desde una postura uno. Seguramente. Andrés, te aprovecho y también, en este marco, en el cual uno, bueno, sintetizando, uno mira cómo el escenario económico argentino es propicio para grandes empresarios, porque la pequeña y la mediana empresa en el medio está pagando los platos, ¿no? Exacto, exactamente. O sea, para dar un ejemplo, digamos, concreto, el gobierno en el mes pasado emitió un bono para, digamos, captar dólares, para pagar las importaciones que se adeudaban, esos dólares, ¿no es cierto? De por 5.000 millones de dólares fueron lo que intentaron capturar en el mercado. Si uno quería entrar, digamos, a comprar esos bonos, el monto mínimo era de 150.000 nominales. Imaginemos que eso puede llegar a ser alrededor de entre 100 y 120 mil dólares. O sea, menos de eso no dejaban entrar a ese, digamos, negocio financiero, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando que son negocios para muy pocas personas y personas que tienen que tuvieron una capacidad de ahorro, más allá de si es un negocio limpio o no, si tienen cuentas offshore o no, bueno, eso es otro tema grave, ¿no? Pero un mejor negocio para los que nunca dejaron de ganar, ¿se puede decir? Totalmente, o sea, sería impensado que alguien que se haya recuperado, que haya conseguido un laburo digno durante los dos gobiernos anteriores, entre en un ciclo de inversiones financieras, digamos, porque necesitas, ya te digo, digamos, un monto, digamos, alrededor para entrar en este gran juego. Para empezar a charlar, ¿no? Digamos, si fuera un póker, digamos, para sentarse acá necesitas tanto. Claro, es una mesa que tiene fichas caras. Claro. no todos los negocios financieros son así. Yo digo, los grandes negocios financieros, requieren inversiones mínimas grandes. Ya lo que son letras, digamos, del tesoro o fondos comunes de inversión, obviamente los mínimos ya son en pesos y menores. Acá es donde uno puede también dimensionar este paraguas mediático por donde comenzabas a hablar, porque digamos, los grandes empresarios son los que a la vez han invertido y son accionistas concretas de, o tienen como forma de presencia los grupos mediáticos. En definitiva, son también los mismos dueños, digamos, de la empresa, de los que tienen los grandes grupos mediáticos. Claro, totalmente, sí. Y bueno, por ejemplo, una de las cuestiones que también hemos hablado es de este caso bien, digamos, rimbombante a través de los medios de la venta de dólar futuro de Banoli, ¿no es cierto? Que después, bueno, cuando salen las listas, uno se entera y conoce que quienes especularon con eso justamente están más cercanos al gobierno actual que al anterior. Sí. Para dar un ejemplo bien concreto, la causa del dólar futuro, digamos, de Banoli es por aproximadamente 80.000 millones de pesos, ¿no es cierto? Uh-huh. Que es lo que hubiese perdido el Banco Central, o lo que perdió el Banco Central por hacer esa maniobra financiera que habría que explicarlo un poquito, pero bueno, digamos, en definitiva es eso. Si uno se pone a analizar a este gobierno, dentro del Banco Central también es Sturzenegger, subiendo tasas de interés y vendiéndole BACS, a fin de año el Banco Central va a haber perdido alrededor de 150.000 millones de pesos por esa maniobra de subir tasas. Entonces estamos comparando que, por ejemplo, hay campanas mediáticas por todos lados, defenestrando la maniobra del dólar futuro de Banoli, que es por alrededor de 80.000 millones de pesos, y Sturzenegger en este momento hace una maniobra que es similar, digamos, porque sube unas tasas, porque es política monetaria y nosotros entendemos que es un plan neoliberal y entendemos que es una política coherente con ese proyecto de país que quieren ellos. Entonces, en ese esquema, el Banco Central va a haber perdido alrededor de 150.000 millones de pesos, muchísimos más que los que se perdieron con la jugada de Banoli. Entonces, digamos, en ese caso, digamos, nos parece ridícula la judicialización de una maniobra de política económica. Sin embargo, mediáticamente eso está como supeditado, digamos, a que uno, como oyente, se tenga que creer esas cosas, ¿no es cierto? Entonces, uno empieza a tomar una especie de idealización de un gobierno anterior que generó una pérdida, que está bien que se generó una pérdida, pero no por culpa del gobierno anterior. También pudo haber vendido dólares futuros a un precio que le convino en ese momento, el que devaluó fue el otro gobierno, o sea, claro. En ese sentido sí está bien, hay una pérdida por una, entre comillas, mala política económica de dos gobiernos, uno que vende entonces un dólar futuro un poco más barato de lo que el mercado de referencia, habría que ponerse a discutir eso era, y el otro que devaluó un 60%, entonces, y por otro lado, de una manera muy similar, se soslaya totalmente, o sea, parece no importar que ahora con las tasas que sube Sturzenegger, el Banco Central a fin de año, y todos nosotros ya hemos perdido 150.000 millones de pesos. Igual a mí lo que también me asombra es que los que devaluaron son también los que compraron un dólar futuro. Claro, eso es lo que, digamos, de lo que te decía. Cuando uno ve las listas de quienes hicieron el verdadero negocio con la maniobra de Banoli del año pasado, bueno, justamente están cercanos al gobierno actual. Muchos cercanos al gobierno actual. Muchas empresas cercanas al gobierno actual. Sí. Andrés, siguen con estas charlas, ¿por dónde y cómo? Estamos charlando con Andrés Vera, él es investigador, economista, y ha compartido ayer una charla en Patagones. Bueno, pero ¿siguen las charlas por dónde? Bien, sí. Primero, como una aclaración, soy licenciado en administración aún. Ah, mira. Pero obviamente la economía me gusta mucho. En realidad empezamos en este, digamos, local del Partido Justicialista, y con este grupo, digamos, Resistencia Peronista, estamos analizando ya la posibilidad de replicarlo dentro de 2 semanas. Bien. Vamos a ir comunicando eso, tenemos algunos medios de comunicación, bueno, digamos, en el Facebook estamos. Sí. Y también vamos a emitir comunicados de prensa para que en los distintos lugares se sepa. Digamos, la idea es abarcar todo el territorio primero de Carmen de Patagones, ¿no es cierto? Está bien. Digamos, en distintos barrios, dado que nosotros militamos en Patagones. Ya hemos tenido algunas invitaciones igual de, por ejemplo, Nuevo Encuentro. Claro. Que también vamos a ir, obviamente, que vamos a ir. Está muy bien. Sí, sí. Así que, bueno, esa es la idea, digamos, empezar a debatir y a charlar y a escuchar las experiencias de cada uno y en función de eso, nada, estar preparados como para entender, digamos, lo que está pasando, ¿no? Y que no nos engañen tan fácil, esa es la idea. Está buenísima la idea, te digo. Y sí, ahí estamos. Es más, yo me gustaría empezar quizás a hacerlo semanalmente con ustedes, porque cosas que me gustaría preguntarles sería esto: ¿qué pasa con el IVA? Esto que hablan de que van a devolver el IVA y todo, para ir viéndolo el vecino, que vaya dimensionando también de qué se habla y a quién se le habla. Claro, claro. Porque eso me parece interesante. Bueno, Andrés. Bueno. Suficiente por hoy, pero ya queda el compromiso hecho para volver a charlar. Está bien. Porque está bueno, cada vez que charlamos me ayuda, nos ayuda también a nosotros como poder que otro vaya contando la cosa, está buenísimo también, así que... Bueno, muchas gracias igual por la comunicación y en lo que sea, estoy acá, no hay problema.